aquí para hacerte compañía y con mi amor regalarte un nuevo día. Estoy aquí para darte una palabra, sostenerte de mi mano, devolverte la sonrisa. Recuerda, yo estoy aquí. Volvieron a engañarte, a mentirte, a decepcionarte. Volvieron a traicionarte, ya lo sé. Otra vez volvieron a golpearte, a desvalorarte y a desanimarte. Una vez más vino alguien a robarte la confianza, queriéndote dejar herido y sin esperanza. Clavaron otra lanza en tu espalda ya abatida, marcaron otro triste episodio en tu vida. Quisiera decirte que no volverá a ocurrirte, pero no, no, yo no estoy aquí para mentirte. Quisiera decir que la vida es maravillosa y que a mi lado todo es color de rosa. A la verdad es que sí, habrán desilusiones. Sí, en este mundo tendréis muchas aflicciones, pero aunque llegue el día malo no debes temer. Te daré un nuevo amanecer porque estoy aquí para hacerte compañía con mi amor, regalarte un nuevo día. Estoy aquí volverte la sonrisa. Recuerda, yo estoy aquí. No tienes que luchar, no tienes que defenderte, solo háblame, que estoy aquí para protegerte. Me sientas o no me sientas, me veas o no me veas, estoy aquí para ayudarte, basta que me creas. Y si quieren traicionarte, lo usaré para tu bien. Si quieren engañarte, lo usaré para tu bien. Si quieren hacerte daño, lo usaré para tu bien. Porque a los que me aman, todo le obra para bien. Te podrán causar tristeza, te podrán causar dolor, pero nadie podrá separarte de mi amor. En la vida te podrán llegar temporadas malas, pero voy a levantarte bien alto con nuevas alas. Yo no te garantizo un camino sin sufrimiento, pero siempre te daré la victoria en vez de lamento. Nuevo levantamiento, pleno con contentamiento, soy tu paz, soy tu aliento y tu sustento. Estoy aquí. Estoy aquí. Para hacerte compañía con mi amor. Regalarte un nuevo día. Estoy aquí. Para darte una, para darte una palabra. Sostenerte de mi mano. Devolverte la sonrisa. Recuerda, yo que prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo.